y complejo es decirlo, es un día de alegría cuando queda confirmada la muerte de un compañero. Miren nuestras terribles contradicciones. Por un lado, uno se siente bien porque aparece un cuerpo, pero no nos olvidemos que ese era un cuerpo vivo, un cuerpo que sufrió. Eso no lo olvidemos, no nos convirtamos nosotros en gente que cuenta números ni cuenta desaparecidos, porque detrás de cada desaparecido siempre hay alguien que sufrió, alguien al que lo lastimaron, alguien a quien lo animalizaron con el dolor, y es muy solo la muerte de cada compañero. Es terrible la muerte siempre. Por lo tanto, desde algún lado, tristeza porque queda confirmado que Daniel Solano, ese joven y luchador muchacho guaraní, fue asesinado. Pero como no podemos dejar que la muerte gane todas las partidas, tomemos como alegría, en el sentido profundo de defender la vida siempre, que hoy se abre una posibilidad concreta de demostrar a una opinión pública que no quiere ver que también cuando hay gobiernos elegidos por la gente, la violación de los derechos humanos sigue siendo una de las prácticas cotidianas que acompañan nuestra vida.